arrancado motores en Valencia con The Third Grave. Con ellos hemos disfrutado de su concepción musical, que supone una mezcla sustanciosa en el amplio terreno del término alternativo, dentro del ámbito del metal sinfónico. Has escuchado la canción Breathe Away. Sigue las novedades de Is My Sounds en la página oficial de Distrito V en Facebook, /Distrito V. Si lo tuyo es Twitter, toma nota, twitter.com/Distrito V. Musical que ofrecen los salmantinos el altar del holocausto es en clave instrumental. Verlos en directo es un ritual y ellos así lo intentan plasmar. Doy fe de ello porque hace un año los vi en Valladolid, mi tierra, y fue un concierto alucinante. Salieron al escenario ataviados con túnicas blancas hasta los pies y rostros tapados, portando cada uno un cirio rojo encendido. Desde el primer segundo hubo espectáculo y la música fue interpretada de 10. Si tienes oportunidad de presenciarlos en vivo, acude porque no te arrepentirás. Hacen post-rock con numerosas aplicaciones de otros escenarios compositivos como el ambient y el doom. Cuentan con pasajes progresivos e infinidad de matices dentro del lenguaje del rock instrumental que manejan. Del nuevo trabajo, She, estás disfrutando con la pieza Eis quisine peccato est vestrum primus in illam lapidem mitat. gente haciendo autostop. Voy a parar, que suban a bordo de Is My Sounds a ver qué nos cuentan. Hola, soy Hills de The Groove Girls y queremos dejar un saludo para todos los oyentes de Is My Sound. ¡Nos vemos! Autostop, las chicas del grupo The Groove Girls, un conjunto de almas inquietas trabajando en pro del funk, soul y rhythm and blues en territorio nacional. Se ubican en Madrid. La saxofonista de la banda, Hills, ha prestado su voz para el saludo. Mil gracias. Sobre el grupo, decirte que desde sus inicios han trabajado duro para mostrar su arte musical en directo y el esfuerzo está siendo recompensado a través de los merecidos aplausos recibidos por parte del público. También han recibido positivas críticas desde varios medios especializados por un trabajo debut exquisito del que has escuchado el tema Running Away. Seguimos la ruta musical. Is My Sounds es un podcast musical hecho desde Distrito V. Visita la web y conoce la historia, trayectoria profesional, los servicios y mucho más. www.distritov.com. Beatdown, hardcore y metal se dan cita en la banda guipuzcoana Pinochet. El 2 de marzo vio la luz el primer EP, Fables. Uno de los cortes contenidos en el plástico es Chic, no pierdas detalle. I can't feel all my chicken's legs. Oh, you're En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. Hacemos parada internacional al otro lado del charco, donde en Estados Unidos, en concreto en Pensilvania, nuestros guías espirituales y musicales forman Crobot. Su trayectoria se inició en el 2011. Del disco Something Supernatural he seleccionado el corte de Necromancer. El álbum y en general el grupo cuenta con muchas bases de rock psicodélico y secuencias hard rock. La buena música ha de ser difundida. Comparte cada programa desde el blog ismysounds.wordpress.com, también disponible en iTunes y en iVoox. Busca Is My Sounds. Impecable trabajo musical bajo el título Confessions forma parte del grupo de Pontevedra Vortex. En la escucha podrás encontrarte variedad, piezas con más influencias del thrash metal, otras con vocación más melódica, incluso metalcore y punk. El disco, publicado en junio del 2014, es un excelente ejemplo del buen metal desarrollado dentro del ámbito nacional. Una muestra del redondo es esta pieza, One Last Breath. Die. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Hacemos un alto en el camino en Huelva. Allí nos están esperando Aiden con su rock melódico para ofrecernos del álbum debut Último Viaje la pieza Adiós. Ya no quedan ganas para combatir la mala suerte que hay dentro de ti. Todo lo que debe decir está aquí. Y ahora sí termina nuestra ruta marcada en este octavo programa dentro de la cuarta temporada de Is My Sounds, que también llega a su fin. Nos quedamos en Madrid con Albarceus. Del EP El Vuelo está sonando la canción que se llama igual que El Redondo. En clave de rock melódico me despido de ti hasta la próxima temporada. En ismysounds.wordpress.com tienes el acceso a todos los programas emitidos del podcast. No puedo despedirme sin comentarte que esta temporada ha sido muy especial para mí, porque aunque aparentemente hemos estado tú y yo a bordo de Is My Sounds, la realidad es que nos ha estado acompañando en todos los programas una tercera viajera, un oído inquieto que nacerá aproximadamente a finales de julio del 2015, si los planes de la naturaleza siguen su curso. Se llamará Nadine y ha sido nuestra copiloto en estas rutas musicales que te he planteado por los parajes del rock, metal y punk. Espero reencontrarnos pronto en una nueva temporada. Hasta entonces, sé feliz, no cambies, porque el mundo underground necesita los oídos inquietos como tú. Un fuerte abrazo de servidora, Vane Balón. El pueblo se consumía, la ciudad dejó de hablar y el silencio se hizo amo de la gran oscuridad. Desde el cielo la paloma descendió hasta un olivar, su pico arrancó una rama y el hombre empezó a gritar. Vuelve paloma, vuelve y no te pongas a volar, y devuelve la esperanza a este inhóspito lugar. Vuelve paloma, vuelve y no des nunca marcha atrás, restaura el mundo de calma y tráenos la ansiada paz. Su voz, y el hombre envuelto en fuego desapareció sin quedar rastro de él. Y la paloma voló apresuradamente hacia un lugar mejor, lejos de la envidia humana. Vuela paloma, vuela y no escapa más, y encuentra un lugar lejano donde podrá anidar. Vuela paloma, vuela, no des nunca marcha atrás, y evita ser afectada por la grupo o trabajas con ellos y quieres que suene un tema suyo en la próxima temporada, pide información en este email programa.ismysounds@gmail.com. Recuerda que todos los programas se van recopilando en el blog oficial de Is My Sounds, ismysounds.wordpress.com. También los tienes en iTunes y en iVoox. Puedes escuchar a la carta todas las entregas publicadas de todas las temporadas en el blog de Is My Sounds. También puedes descargar cada programa en MP3 y llevártelo donde quieras. Si te gusta el podcast, no te olvides de compartir en tus redes sociales cada entrega. Recuerda que la buena música is my sounds.